está mal, pero se siente. Se siente tanto que hasta me enloquece. Me cuesta controlar mis emociones. Y es así. La vida vuelve a golpearme el pecho. Muerdo mi lengua para no gritar que me estoy muriendo por dentro. Pero no, no puedo mezclar los sentimientos. Me miras como a un amigo y yo me maldigo por no ver lo mismo. Pero no, no sé cómo arrancar todo esto que siento. Sabiendo que tenías tu vida, yo me he dejado estar por esto. Ahora dejaré correr el tiempo. Quizá el destino me ayude algún día. Tal vez lo que hoy tenemos en común nos una en esta vida. La esencia, ma, la esencia. Mucha cumbia. Y es así. La vida vuelve a golpearme en el pecho. Mordo mi lengua para no gritarte que me estoy muriendo por dentro. Pero no, no puedo mezclar los sentimientos. Tú me miras como un amigo y yo me maldigo por no ver lo mismo. Pero no, no sé cómo arrancar todo esto que siento. Sabiendo que tenías tu vida, yo me he dejado estar por esto. Ahora dejaré correr el tiempo. Quizá el destino me ayude algún día. Tal vez lo que tenemos en común nos una en esta vida. Ay, Rosario, cuántos recuerdos lindos. Pero no, no sé cómo arrancar todo esto que siento. Sabiendo que tenías tu vida, yo me he dejado estar por esto. Ahora dejaré correr el tiempo. Quizá el destino me ayude algún día. Tal vez lo que hoy tenemos en común nos una en esta vida.